¿Qué hacemos en las grandes ciudades sin tiempo y sin cuentos? Acércate. Acércate a la fogata. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de El Círculo. Porque los círculos, en los círculos, decía Yanis Midikitani en su ¿Dónde están enterrados los cuerpos? En los círculos, donde afrontamos lo que somos, escuchar es un milagro y reivindico ese canto que es mío. ¿Cuál es nuestra intención? Simplemente compartir relatos, poemas, música, pensamientos. Porque, como decía Jan Shinoda Bolen, cuando un número importante de personas cambia su modo de pensar y de comportarse, también la cultura lo hace. Condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior, volando. Llévame con tus alas de amor, condorcito, tráenos medicina del cielo, ilumina mi interior, volando me enseña el camino, cura, cura, cura, cura, me sana todo lo que yo llevo, agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo, cura, cura, cura, cura, me sana todo lo que yo llevo, agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Huele con... Y una nueva era comienza. Huele con el viento, huele con el viento. Huele con el viento. Huele con el viento. alentamos la esperanza de que cuando un número decisivo de personas transforme su actitud o su comportamiento, la cultura en su totalidad se transformará. Unos pocos empiezan a hacer aquello que era impensable y pronto son muchos quienes lo hacen. Y cuando un cierto número de individuos cambia, esa nueva conducta forma parte indivisible de cómo somos y de lo que somos como seres humanos. Y nadie sabe cuán cerca está ese momento o a qué distancia se encuentra hasta que de repente está allí. Cura, cura, besando todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, cura. Si alguna vez has recorrido un laberinto, entenderás cómo es el viaje del que hablo. Caminas y caminas siguiendo un sendero que constantemente tuerce y cambia de dirección, sin manera de saber cuánto falta para llegar al centro, hasta que en el momento menos pensado se abre ante ti. Una vez que has llegado al centro, que es el símbolo de profunda percepción y sabiduría, puedes permanecer en él tanto como gustes. Pero a continuación será hora de llevar al mundo ese conocimiento o esa experiencia, y nuevamente tendrás que eliminar y caminar a través del laberinto, sin saber cuán cerca o cuán lejos te encuentras de la salida, hasta que tomas esa última desviación y de pronto estás afuera. Hoy los invito a sentir la tierra y a sentipensarnos mutuamente. Imaginemos que el universo es una gran tela de araña, una red, la red de la vida. Imaginemos

Esto ha sido todo por hoy. Recordá que nos podés escuchar en Spreaker.com, Spotify y Catsbox. Será hasta siempre. Hasta la próxima semana.